Jueves 22 de septiembre. Terminó la espera. Hace muchos años, el autor inglés Charles Dickens escribió un libro titulado A Tale of Two Cities, una historia de dos ciudades. Estas ciudades eran Londres y París. En un sentido, se podría decir que la Biblia también es una historia de dos ciudades. En este caso, las dos ciudades son Babilonia y Jerusalén. En Apocalipsis capítulo 18 y capítulo 14 verso 8, el apóstol Juan describe a Babilonia. Ella ha sido el hogar de demonios y la guarida de malos espíritus. Ha hecho que todas las naciones cometan adulterio espiritual. Su destino ha sido pronunciado y ha sido declarada caída. Esta ciudad, un símbolo del mal, de apostasía y de rebelión contra Dios, un día será derrotada y destruida. Escucha Apocalipsis capítulo 21, versos 1 al 4. ¿De qué forma se contrasta Jerusalén con Babilonia? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La segunda ciudad es la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, descrita en Apocalipsis capítulo 21 y 22. Esta ciudad alberga a todos los que eligieron al novio y rechazaron el egoísmo y el adulterio espiritual de Satanás y sus seguidores. Por la gracia de Dios, los redimidos han obedecido sus mandamientos y reflejaron la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14 verso 12. Su paciente perseverancia y su ansiedad por abrazar el ministerio de Jesús les dieron un sabor del reino de los cielos aquí en la tierra. Han sido salvados por la fe en Jesús. Solo la justicia de Jesús los hizo dignos del cielo. Su cuidado por los más pequeños, Mateo capítulo 25 verso 40, fue la manifestación exterior de esa fe. Por la sangre del Cordero, Apocalipsis capítulo 5, la iglesia ha pasado de la restauración compasiva a la celebración jubilosa. Ver Apocalipsis capítulo 5 versos 13 y 14. En esa ciudad santa, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis capítulo 21 verso 4. Ha ocurrido la restauración plena de la imagen de Dios, mental, espiritual y físicamente. El gran conflicto ha concluido y desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Conflicto de los siglos, página 737. Escucha Apocalipsis capítulo 22, verso 21. ¿En qué sentido este versículo, el último de la Biblia, capta la esencia de todo lo que creemos? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.